saber cómo se goza esto. Primero debes tener una canción en la piel y adentro, para olvidar casi todas las penas. El pica pica es genial, si te sacudes al compás no piensas. Vamos, 1, 2.